Esta fue en continuo, esta cero, ¿no? Gira el botón que enciende el gas. Prende una cerilla y acércala. Luego verás cómo el fuego crece y se sostiene el sol. Será el momento de poner la sartén con un chorro de aceite y dejar que la magia haga lo demás. Y dejar que la magia haga lo demás. Ten cuidado y presta atención. Ahora viene el momento más chungo. Entra en juego el huevo. Casca, casca el huevo, rómpelo. No tengas miedo, ábrelo con cuidado. Échalo al fuego. Casca, casca el huevo, rómpelo. No tengas miedo, ábrelo con cuidado. Y échalo al fuego. Ten, no, joder, ¿qué traes? No, ten, no lo dejes mucho rato. Si te gusta mojar el pan, aunque a algunos les gusta duro como la piedra, es cuestión de practicarlo. Si tú quieres podrás lograrlo. No olvides que un huevo frito puede salvar tu vida. Salvar una vida. No olvides que un huevo frito puede salvar. ¿Salvar una vida? Claro, si estás muerto de gana. ¿Cómo es para eso?